mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El libro de Oseas, capítulo 6. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Desayunamos con Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Una de las cosas más bellas en estos pasajes es ver el amor constante del Señor. Es su amor que invita al pueblo a volver de sus malos caminos y arreglar sus cuentas con Dios, a invertir tiempo para conocer a su Dios. Y allí nos aclara algo muy, muy importante. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llega la lluvia al comienzo de la primavera. Oseas 6:3. Si pedimos ayuda a Dios, Él sí o sí nos responderá, porque Él está dispuesto a perdonar y a sanar para unir lo que estaba roto.